Y rápidamente. Bienvenidos, señores, bienvenidos. Tenemos una doble entrevista hoy en El Desenterrador. La verdad es que hacía ya bastante, 2 años que no me atrevía con dos bandas, pero ellas mismas se han ofrecido. Aquí contamos con Kepa y Peñalba de Norman, una banda de Ibar. Opa, Caixo. Hola. Opa, Caldeón. Y luego tenemos a José y Manesh de... El desbande el desbande del macho, iba a decir del sapo, me cago en la madre, parió. Por el corazón del sapo, ¿no? Sí, sí, traiciones. Ya me imagino. Muy buenas. Y pues es un orgullo teneros. Siempre es un grupo que me conozco, que por cercanía yo os conozco a través de Cancer Moon. Ah, uh-huh. Porque hay una biografía muy chula vuestra, yo no sé si la habéis escrito vosotros en internet. La frontera. No sé, o sea, luego cuando estemos ahí hoy un tema os la enseño, pero es alguien que se lo ha currado de cojones, o sea... En internet es una suerte tener fan como los que tenemos nosotros, porque se encargan de todo, se encargan de volcar los vídeos, de volcar las canciones, hacer militarismo, que es una cosa que a nosotros nos interesa porque nos ayuda a promocionarnos. Y posiblemente sea de algún fan que está en algún medio que es un poco o potente o que tiene cierta repercusión, y siempre es interesante y nos viene muy bien, la verdad. Está. Yo la verdad es que me la leí, o sea, con detalles, hablando de jugos de otros. Ajá. Hablando de aquel proyecto que hiciste entre Desbande el Macho y Jugos de Otros. Leprosario, sí. Y es en plan de, es alguien que ha tenido que hablar contigo. Y no una vez, sí, sino pues, varias. Pues si posiblemente tenga buen asesoramiento por mi parte, sí, seguramente. Pues voy a preguntar, entonces, ya que tú evidentemente eres el miembro fundador de Desbande el Macho, pero Manesh no lleva tanto tiempo. No. Yo llevo pues cerca de como 4 años. 4 años, o sea... Que parece mentira, pero sí. Pero son 4 años, son 4 años. Sí, sí, a mí se me hace como que llevo 6 meses, pero sí, ya son 4 años. Sí, sí. Y cuéntanos... Para que la gente sepa de dónde vienes, ¿qué has tenido antes? ¿Qué bandas? ¿Qué he tenido antes? Pues, a ver, sobre el año 90, mi hermano y yo con dos amigos hicimos un grupo que se llamaba Y Una Vez, que duró hasta el año 95, así. Y el 95 me puso por mi cuenta y tuve un par de grupos que no me siento muy orgulloso de ello. Y bueno, sin más. ¿No llegaste a sacar nada o prefieres sí, no mencionarlo? Hice maquetas, y dos o tres, o sí, igual más también. Y luego, pues ya, sin más. Esos grupos estuve hasta el 2005 así, en esos grupos, y luego estuve solo, pues en casa y así haciendo cosas, hasta que José me llamó pues el 2012, en febrero, y no, bueno, pues me y aquí estamos. A proponer pues ser el bajista y bueno, pues aquí andamos. Fácil aceptar, ¿no? Sí, muy sí, fácil. Sí, ¿eres sí. también de Mondragón? No, yo soy de Zarauz. Y bueno, y tengo que decir que bueno, que le conozco a José desde el año 95, porque yo una vez allí fui a grabar a un estudio en el que él era socio antes. Fuimos a grabar pues un disco, que al final por una serie de problemas no salió a la luz. Quedó grabado, pero no sí, se quedó lo... quedó grabado, pero por aquel entonces, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Joder, no me acuerdo ahora el nombre. Un personaje bastante conocido, que no me acuerdo ahora el nombre. Pues bueno, pues creo que se dejó el DAT allí sin pagar, entonces no lo llegó a recoger, no se llegó a publicar, y el grupo pues cayó, bueno, pues se llegó sí. a separar por otra serie de cosas. ¿Y tenéis el DAT vosotros? Sí. O sea, sí, vale. Sí, pero tampoco estamos muy contentos con el sonido de. O sea, del que disco. No va a ocurrir que no, lo volváis no, a. No. Hicimos un concierto el año 2007. Nos llegamos a reunir en Zarauz, pero sin más. Estuvo bien, pero. Bien. Y ahora, bueno, José, pues yo creo que ya te digo que esa biografía detallada deja poco la imaginación de qué puedo preguntarte, pero. Entiendo que las separaciones que ha habido entre disco y disco, que son importantes, se han debido básicamente a que nunca ha sido un vehículo profesional para ti. Pues principalmente sí, pero de todas formas siempre digo lo mismo. La banda desde el primer minuto siempre ha estado sujeta a un ritmo de trabajo y a un ritmo vital que es el que nos imponíamos a nosotros mismos. Precisamente por no tener... la dependencia que tenía otra gente en cuanto a la relación con compañías de discos. Nosotros firmamos con nuevos medios sí, que a nosotros nos ilusionó mucho, porque además era la compañía que más me gustaba, y que se preocupasen de nosotros me pareció genial, era perfecto para las expectativas que teníamos entonces, era el año 90 y 91. Y, hombre, la relación siempre con nuevos medios de artista y de compañía ha sido muy sui generis. Siempre ha sido de una firma de un contrato tipo, donde ya te avisaba el director, que Mario Pacheco, que tampoco iba a exigir demasiado a las bandas si no había buen feeling, si no había buena relación, y que se firmaba un contrato porque era un poco lo que se hacía, aparte de que también era lo que interesaba a la compañía en ese momento, y porque tenía su forma de trabajar. Pero hay que de esa época y de años anteriores hay que recordar que pasaron por ahí Ketama, Pata Negra, y pues y creo que hicieron solamente un LP para después ellos irse a multinacionales. Nosotros no hicimos eso, nosotros fue un LP muy incomprendido, pero en la medida en que creo que no supieron cómo trabajar sí. una idea musical como la que planteamos, eso es la que planteábamos nosotros. Entonces, porque la verdad es que era cuando menos era una idea osada. Sara, quiero decir que vosotros, como Cancer Moon, que hemos mencionado antes, sufristeis de no entrar para nada en el concepto cerril de rock radical vasco, que era lo que yo creo que se aceptaba, es decir, lo que se potenciaba en Euskadi. Lo que pasa es que ya estábamos en la parte final también de rock radical vasco. Estaba ya, sí, no, ya cuando ya empezaba decadencia, sí, se puede decir decadencia en cuanto a creatividad, a propuesta musical. Y sobre creatividad, bueno, habría mucho que hablar sobre el tema de creatividad y lo que puede resultar interesante lo que es el concepto radical vasco. Por una parte, como fenómeno social, a mí me parece muy interesante. En cambio, como fenómeno de aparición de bandas, pues habría mucho que ajustar tuercas, sí. ¿No sabes? Entonces, digo, más por tema de interés, ¿eh? En esa época yo... ¿Has visto el documental ese que se hizo? El de un poco el de Ghetto Sound versus... En el que habla del puente colgante, no me acuerdo cómo se llama. Es un documental que se hizo en el que se habla de la escena musical en la margen izquierda, que es la que más relacionada está con el rock radical, sí, vasco, uh-huh, por lo menos en lo que la ría se refiere, y la margen derecha, que es lo que me imagino que, aunque fuera colateralmente, el Ghetto Sound, inclino comunista, sí. Ujo, etcétera. Sí, personalmente sí me ha parecido mucho mejor, pero bueno, claro, igual sí, porque sí, soy sí, Ghetto. Sí, sí. De todas formas, pienso que incluso en esa época yo me daba cuenta de que había algunas bandas de la historia de Ghetto que estaban un poco sobrevaloradas. Lo que pasa es que el movimiento, para mí, me parecía que era muy interesante porque abría nuevas vías. Cáncer Moon, la historia de Cáncer Moon es muy peculiar, porque sin ser santos de mi devoción, yo sé que abrieron un camino grande para que entrasen unas vías, otras bandas. De todas formas, para mí una cosa, pero ya es un tema ya personal, la puerta que menos me gustó que abriesen fue la del idioma. Yo domino el castellano y por eso hablo en castellano, sí. Ellos hablando en otros idiomas utilizaban el inglés y siempre me ha parecido una postura demasiado fácil en muchos aspectos y hasta cierto punto un poco cobarde, y lo he comentado con otros letristas que me han comentado. Hombre, no voy a negar que tienes un punto de lógica razón, evidentemente es porque no se atreven a que se les entienda lo que dicen. A eso voy. Eso está muy claro, pero yo siempre he pensado, y aquí entramos en un debate que puede durar horas, que el rock, el lenguaje del rock, para mí, el lenguaje más fácil, no más fácil, pero más, que más pega, es el inglés. No es que, yo creo que algunas bandas cantaban en inglés porque era lo que tenía sentido, no porque, como dices tú, no se atrevieran a hacer letras en castellano. O sea que yo creo que siempre ha habido un componente de, me sale en inglés, no sé cómo decirlo. Pero eso es por bagaje. Yo creo que como hemos estado durante muchos años, o por lo menos la gente de mi generación, sí, escuchando prácticamente bandas en inglés, que venían de Inglaterra o de Estados Unidos, durante muchos años, se nos hace más fácil por fonética el cantar así. Claro. Claro. Y luego otra cosa, una de las propiedades que tiene el inglés es que es un idioma más corto como puede ser el castellano. Y con menos palabras puedes decir prácticamente lo mismo. Que de otra forma, por ejemplo, en castellano, español, necesitas buscar más no, no, más, no, básicamente idioma, yo más creo contenido. Que el problema que muchos probablemente se encontrarían para hacer letras en castellano, en inglés, es que el idioma castellano es muchísimo más exigente para hacer letras. No puedes juntar, hola nena, ¿qué tal estás? Porque es que la peña se va a reír de ti. Claro. En cambio, si dices, hey baby, how are you? Guapo. Sí. Entonces, yo creo que es mi creencia siempre ha sido que es un idioma más musical, más fácil, más, y por eso pues lo que dices tú, igual la gente. Sí, fíjate, hace poco tuve una conversación que me pareció interesante porque no había caído tampoco en eso con otra persona, con Javi, que había estado con nosotros, y decía, estamos más acostumbrados al idioma en inglés porque tarareamos en inglés. Pero cuando cantas en castellano, leen. Y me pareció interesante porque es verdad. Sí. Porque cuando tú cantas en castellano, estás escuchando lo que te está diciendo, pero no reparas muchas veces en la melodía. Y hay melodías en español, en japonés, en finlandés, sí, que son muy buenas, pero que si las entiendes, las lees. Y en cambio en inglés, cuando no dominas el idioma inglés, lo que haces es tararearla. Que no, y es una ventaja que tiene el inglés. El 88% de la gente ni siquiera sabe lo que los grupos dicen. Que es lo que me parece un poco descorazonador, ¿no? Te quiero decir que... Y cuando lo saben, pillan unas depresiones tremendas. Ya. Porque yo recuerdo O sorpresas. No, también. sí, por supuesto. Hay cosas que son notables, más que notables. Pero yo recuerdo cuando empecé a ver las traducciones de las canciones, por ejemplo, de Red Hot Chili Pepper, y yo flipaba. y viene Jordan y encesta de tres, y digo, ya está, fenomenal. Ahora dime cuál es el siguiente acorde. Ya, no. Pero bueno, por ejemplo, a mí siempre me ha pasado el efecto contrario. Es una banda como los Smiths, que me gusta mucho y que las letras a mí me parecen el 50% de la música. Igual el 90% de la gente que escucha esa banda no sabe lo que dice. Ojo, macho. No, es que yo no sé inglés, yo, macho, tío. Pues es que te estás perdiendo el... Eso es lo que me pasa a mí también. O sea, yo al no entender el inglés, o sea, claro, lo más fácil, claro, a nosotros también nos gusta igual canciones, igual que están cantados por inglés, pero el Aguachuere, o sea, es como que te libra, ¿no? O sea, ya te estás soltando, estás disfrutando más, pero luego ya te das cuenta, hostia, joder, ya llevas ya tiempo ya con el Aguachuere y ¿qué estoy diciendo? Claro, yo es que... Es que a la hora de componer te libera. Claro, sí. Pero cuando las grabas... Porque vas llevando una melodía, es como... ya para toda la vida, claro. Ojo. Claro. Ojo. Ya. No, por cierto, los Smiths es una banda fundamental del pop rock. Gracias. Para entender lo que supone la música actual, por lo menos es mi entender también. No, y el mío no. Me alegra mucho que hayas dicho esas palabras. Ya no te excluyo en la torre. Entonces, ahora en serio, vamos a elegir un temita del desván del macho para que los oyentes de La Airola sepan de qué se trata, que es un grupo que lleva ya 26 años. Llevamos por la tontería. Mucho. Desde el 89 nos juntamos, ya empezamos en serio en el 90 porque fue la primera canción que hicimos para un recopilatorio. 92 el primer LP y a partir de ahí, pues eso. O sea, con mucho espacio en el tiempo entre una cosa y otra normalmente, pero sí. ¿Y entonces vais a hacer alguna celebración de 25 aniversario de estas que...? Uf, a mí... la única celebración será sacar algún vinil, alguna cosa que no se hizo, en ese aspecto, pero no soy amigo de nostalgias, ni fiestas, y además como no bebo, imagínate. Ya. En cualquier caso, otros beberán por ti. ¿Por qué me miras a mí? No, yo no soy de No, ahora en serio. ¿Qué canción elegimos para poner? ¿Una canción de Desván del Macho que tú creas? Pues podemos poner Cabezas Borradoras del primer LP. Vale. Que es de lo primero que escucharía la gente cuando conocías a la banda. Hermana Violencia. Está dentro del primer LP de Hermana Violencia. De Hermana Violencia. ¿Qué número es? Porque no me aparecen los títulos. Ya. Es la primera de la segunda cara, será... octava. ¿El disco? ¿El CD? ¿Nos la jugamos a la octava? No lo sé. Nos la jugamos a la octava. De todas maneras voy a mirar a ver si... Por imanes. No, nos la jugamos. Será anterior igual, entonces, porque creo que eran 6 y 6 en cada cara. Pues son 14. La 14, entonces la 7. La 7. La octava. No, la octava. Nos la jugamos. La octava. De la Hermana Violencia, Desván del Macho, debut, Desenterrador. Lejos de la luna tiende, crece el músculo de la duquesa. perdón, volvemos con después de escuchar este tema, Cabeza Borradora, del debut del Desván del Macho, Hermana Violencia, del año 92. Ya ha llovido desde entonces. Mucho. Mucho. En cualquier caso, pues, ¿qué pasó después de este disco? Pues bueno, hubo muchas cosas. Pocos conciertos, por desgracia, No había lugares. No había lugares, no había medios, no había equipo de sonido en los lugares donde íbamos, teníamos que llevar nosotros todo. Era peculiar aquello, pero bueno, estábamos, como lo que te digo, pero como teníamos un ritmo vital, sí, en el que no pretendíamos ganar dinero con esto y ir a nuestro ritmo, aunque también es verdad que nos hubiera gustado ir a otro, nuestro nivel de frustración estaba muy bajito para poder saltarlo enseguida. Ya, entonces, ya, como lo primero que te planteas cuando haces una banda de esas características y que sabes que desde el primer minuto que asumes riesgo, es que no te tienes que frustrar y que tienes que saber dónde estás precisamente para no darte ganas de dejarlo el primer año. Entonces, como bueno, luego también hay otra cosa que es importante, que es interesante, que es que al no depender profesionalmente, hay mucha militancia en ese tipo de bandas, como bandas también como Norman. Sí, no. Que donde las bandas muy interesantes, ahora mismo... Lo que se llama ser un grupo de culto, ¿no? De alguna manera. Sí, pero sin pretenderlo, ¿eh? Sin pretenderlo. Porque te conviertes en un grupo de culto porque, por referencia, haces lo que quieres. Y eso es una cosa que, por lo menos entre un sector de los oyentes, se valora mucho. Para mí es muy importante, ¿no? Lo que pasa es que hay grupos que, por fortuna para ellos, han podido hacer lo que querían y triunfar. Que es ideal, pero no, que se suele dar pocas veces. Pocas veces. Si un grupo como Nirvana, por ejemplo, tuvo los problemas que tuvo con el último LP de volver a grabarlo, de pasar por cuatro productores, y era el grupo que había conseguido quitar de las listas de éxitos a Michael Jackson, que en la historia nunca se había conseguido que, luchando con el single o el LP de ese año de Michael Jackson, lo quitase, pudiera quitarle. Si tuvo el problema, imagínate, pues bandas como nosotros. O sea. No, sí, de hecho, que consiguió que una banda como, a mí siempre me ha alucinado, que una banda como Pantera, que son unos macarras, aunque no se pueda ser más macarra, fuera número uno también, del Billboard, de la lista. Bueno, hasta número uno, sí, ¿eh? Far Beyond Driven, el tercer disco fue número uno. Pantera son muy buenos, ¿eh? Ya, pero tú imagínate, dile a alguien 10 años antes, ya. Dile, oye, que un grupo así va a ser el más vendido de Estados Unidos. Sí, o sea, es como... Bueno, ya, fenómeno ya. Nirvana, es lo mismo que fenómeno Nirvana. No, fue, de hecho, consecuencia, fenómeno Nirvana, que de repente el ruido molaba. Yo siempre he pensado que... Por eso para mí el grunge, que es lo que es, un poco un término así... Por eso a mí es tan importante, o sea, porque consiguió que la gente en general conociera el ruido, la música ruidosa, vamos a decir. Y joder, hay que agradecérselo, y toda la peña que les mete caña a Nirvana y a estas bandas, porque serán comerciales, digo, macho, pues gracias a ellos. Yo creo que aprovecharon las coyunturas y Nirvana... Yo creo que les vino de rebote. Sí. Los dos últimos LPs tuvieron muchísimos problemas porque querían hacerlo. Lo que pasa es que, claro, cuando te ponen un fajo de billetes delante de la mesa, es muy difícil decir que no. En el caso de ellos, un nivel de vida al que no se quiere renunciar. Entonces, la principal virtud del grunge, para mí también fue eso. Fue el abrir... los oídos del público general. Y luego otra cosa, abrir los oídos de las compañías de discos. Yo, hoy en día, sigo pensando que si pasamos nosotros por nuevos medios y otras bandas pasaron por otras compañías grandes y así, era porque realmente vieron el tirón de Nirvana y pensaron, bueno, ¿por qué no un grupo un tan fenómeno ruidoso nacional, como estatal? Eso es. Y Subterfuge, de hecho, tuvo el éxito que tuvo, bueno, aparte de porque la pareja de él estaba relacionada con Coca-Cola y gracias a eso tuvo la ayuda de los anuncios y así, es porque dijeron, oye, que es que esto está de moda. Entonces, aunque sea una parte de esta compañía, quiero absorber una pequeña compañía que está dedicada a este tipo de bandas, por si acaso funciona, porque es que Nirvana está vendiendo millones. No, pero y si ha es vendido que... más que Michael Jackson. Entonces... No, sí, de hecho, joder, llegamos al punto, por ejemplo, un fenómeno inglés, que yo creo que aquí a ti, Peñalo, que te gusta más la macarrada, vamos a decir, la zapatilla. Hay un sello inglés que se llama Arache, y Eric, sí, donde están Napalded, Godflesh, sí, sí, mis bandas favoritas. Así, bien, claro. Todas fueron fichadas por multinacionales, más o menos después de Nirvana. Y a todas las echaron al Carcass, fichó por multinacional, nadie les entendió, les echaron. Cathedral, Godflesh. Es muy gracioso cómo todas las compañías discográficas, se veía ahí la ceguera que tenían ya por aquel entonces. Falta de criterio. Falta de criterio tal que de repente, oye, que sí, que mira, Sleep. No sé si conocéis la historia de Sleep. El disco de una canción, sí, enorme. Sí. Cruza los monegros con eso. Yo es que hice un programa dedicado a ese disco y a la discografía de esa banda. Es una banda que, como todas estas de California, pues hacían Doom. Doom como Black Sabbath, pero muchísimo más pesado. Y sacaron un disco muy bien hecho, muy chulo y tal. Les fichó una multinacional que se llama London Recordings, que se llama Slash London Recordings. Y les dijo, pues venga, vamos a sacar un disco ya que seáis los siguientes Nirvana. Y los tíos pues se fundieron toda la pasta de la grabación en canutos, probablemente, no se sabe muy bien. Y lo que le entregaron después de varias retrasos y tal a la compañía fue un disco de una sola canción de 54 minutos. Lógicamente, lo primero que ocurrió es que les echaron, lógicamente, pero yo es que yo mataría por ser ese grupo. Por coger y decirle a un... Ya, tener la capacidad esa, ¿no? De, ¿no? A un ejecutivo multinacional, toma, este es mi trabajo, a ver cómo ya lo vendes, hijo de puta. ¿Eh? 54 minutos, indivisible. Es transgresión pura. ¿Eh? Que es transgresión y que es coherencia. Claro. Es lo que estamos... Para bien o para mal, es lo que te ofrece la banda. Si quieres bien y si no, pues ya está. No, eso es fenomenal. Ya te contaré una anécdota muy buena de Napalded en la ETV aquí. ¿What? Hostia, eso va después, pero primero. Pero. Más igual lo podemos usar cuando pongamos la cancióncita que has elegido. Cuéntanos un poco, que estamos aquí con el Desván del Macho, pero también estamos con Norman, joder. A ver, cuéntanos, sobre todo, lo que más me interesa es tu pasado quepa musical. Y si nos puedes contar el del resto de miembros de la banda, agradecería bastante también. Mi pasado, pues bueno, pues siempre me ha gustado tocar la guitarra, desde chiqui. Pues en la tienda, pues teníamos, el padre vendía, bueno, deportes y armería, teníamos una tienda y bueno, mi padre solía traer a los yonkis de antes de Ondarroa, pues que tenían ganas de tocar y hacer cosas, actividades, y bueno, pues se conocían y mi padre les traía los instrumentos. Y entonces se quedaban ahí en el almacén los últimos instrumentos. Y yo y mi hermano cogimos ahí pues dos guitarras y empecemos así. Y luego pues eso, pues luego en el Gasteche metido también, en el local metidos, luego con los amigos siempre tocando. Teníamos grupos, Gominols, Sulfato. ¿Y cuándo llegaste la primera grabación? La primera grabación así, la que... bueno, con Escándalo Público. Pues, a ver, pues yo qué sé, tendría unos 22 años o así, pues no sé, 2002 o no sé, por ahí igual, o antes igual, no sé, por ahí. Finales un grupo de ska, hardcore, así hicimos ahí con Catarán, grabemos, sí. Y bien, a gusto, pero eso, pues entre amigos, pues siempre tocando entre amigos. Sin pretensión pues, de más. Sí, nada, sí, a disfrutar. A disfrutar. ¿Y después de aquello? Siempre nos ha gustado la música. Siempre ha sido un poco, tocando un poco Beresi. Siempre me ha gustado ahí cosas oscuras o, ¿no? O sea, no sé solfeo, o sea, no tengo ni idea, o sea. Y no sé, pues siempre he tocado pues a mi manera. A mi manera un poco ahí. Y el caso de Alex, por ejemplo. Alex, que no está con nosotros, sí, que el pobre sí. Tiene labores parentales. Sí, sí. Ajá. ¿Qué, cuál es su caso? ¿Cuál es su pasado? ¿O hasta donde tú sabes? Sí, pues Alex primero estuvo, yo que recuerdo, o sea, antes de Electric Dolls tenía otro grupo también, con Kobe, con el batería de antes, ¿vuestro? De Norman también, sí. Y pues eso, con Electric Dolls tocaba y luego pues eso, nos conocimos. Bueno, yo le conocí a Kobe, lo primero, sobre Norman, ¿no? Ahora estoy comentando. A Kobe le conocí, bueno, mi primo le conoció a Kobe, que yo tenía ganas de hacer cosas. Yo antes tenía grupos también, pero luego ya dejemos de buen rollo, pero bueno, pues bueno, por lo que sea, lo dejemos y yo quería seguir. Entonces pues yo pues andaba en casa ahí con el ordenador sacando ahí con el Cubase, tal, pues no podía parar, pues mi cabeza andaba por ahí. Y bueno, pues le conocimos a Kobe, también le moló cómo tocaba, tal, no sé qué, y se animó y me dijo, oye, ¿qué? ¿Podemos hacer algo, tal, no sé qué? Y joder, pues yo encantado de la vida. Y pues luego Kobe. Eso fue el germen, ¿no? El germen, el nacimiento de Norman. ¿De qué año estamos hablando? Pues 2000. A ver, el primer disco creo que. 2007, por ahí. 2007, o sea que ya lleváis casi 10 años, que se dice. Sí, más o menos sí. Sí. Y formación, salvo el batería que tenemos aquí a Peñalba, que es el batería actual. ¿Formación, ha habido algún cambio? Peñal, a ver. No, hasta que entré yo creo que erais la original, ¿no? No sé. Sí, normalmente sí, éramos Ales. La vez pasada me enteré que habíais, que Peñat era la segunda propuesta de cantante. Sí, al principio le comentamos a otro colega. Eso lo sabía yo. Vamos a herirle el ego un poco a Peñat. No, pues la movida fue bastante fácil. Pues eso es lo que te he comentado. Ostras, pues empecemos yo y Kobe. Luego Kobe le comentó a Ales, oye, que he conocido a un rubio ahí que le mola tal, la música tal, no sé qué. A ver si te animas a venir. Y vino, y bueno, pues nos gustemos y tal, y bueno, pues a seguir. ¿Y qué? Pues al principio haciendo versiones, Dadme, de No Mis No, yo qué sé, ¿no? Un poco hay un abanico bastante abierto, así, claro. Plan rock and roll en general. Y luego, pues eso, pues que necesitamos cantante, ya veíamos que la cosa iba a gusto, estábamos a gusto, nos juntábamos. Y le comentemos a Joseba, a uno, pero que no podía tal, no sé qué, y bueno, pues le comentemos a Beñat y echando hostias vino. Pues vamos a ver el producto de ese primer disco con el anterior batería, con Kobe. Uh-huh. Y pues no sé, elígeme una cancioncita que quieres que suene del primer disco de Norman. Marion Crane, ¿no? Sí, igual. Vale, la primera ya ha sonado, así que. Marion Crane o Bates Motel o. Psicosis. Hostia, no jodas, no me lo he descargado. Psicosis, no, es que. Bates Motel está ahí, Bates Motel. Guaratago. 46, vale, la tengo aquí. Bates Motel. Opa, Bates Motel, Norman, dedicada, lógicamente, por lo que tengo entendido, a todas películas, ¿no? Sí, esa época era ya de Hitchcock, cosa de Beñato, puto loco. Correcto, en mi opinión también. Otra gran elección. Bates Motel, Norman, aquí vais a ver lo angular y esquizofrénico en el buen sentido que es esta banda de Ibar. En su primer álbum ya se veía. Bates Motel, Norman. Cabin 1. It's closer in case you want anything. Right next to the office. así suenan. Esto es directo, ¿eh? Así suenan Norman con esta canción, Bates Motel. Y pues de dinámicos y marchosos y bailongos y angulares, muy con esa especie, me permito mencionar que quizás me recuerda mogollón a los grupos estos que salieron después de, en, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, salieron un poco después de, en Nueva York, después de Joy Division, grupos como Gang of Four y así, con esas guitarras descacharrantes y... Así que igual luego pincho Gang of Four y... Sí, sí, sí. No me suena el grupo ese, no me suena. Pues, no. ¿Qué grupos, personalmente, qué grupos dirías que han sido transmitidos a la música? Ajá. Igual inconsciente o conscientemente. Vale. No, siempre hay, ¿no? O sea, hay influencias, ¿no? Al final que vas, ¿no? A la hora de tocar. Pues no sé, Beatles Family yo creo que me han influenciado bastante. Es una banda yankee. Hardcoretas así muy loca también. Vale. O Nomis, ¿no? También. O, vale, voy cogiendo. No sé, pues una mezcla también. Luego, no sé, un poco de Hendrix también, yo creo, no sé. Es lo que escuchas al final, ¿no? O sea, hay no grupos hay ninguna... que me, perdona, hay grupos que me han dicho muy bien de gente, joder, pues se parece a. No, no conozco. O sea, como que te quedas como, joder, y el tío te dice, joder, si está claro. Está sonando esto, es como. Pues no sé, pues, acabo de bajar de caserío, yo qué sé. ¿Sabes? Como... No, que a ver, que además si te gusta un grupo que ha sido influenciado a su vez por otro grupo, igual resulta que el que te oye claro. El original en el concierto y lo dice con toda la ilusión y tú le miras diciendo, no tengo ni puta idea que me estás hablando. Sí. Muchos nos dicen igual, hasta, pues se parece a Ted Kennedy. Sí, sí, claro, sí tiene ese punto, pero punky, yo creo que se punky... queda ahí un poco, ahí es como un punto ahí. La gente ya cuando escucha a Dickens, pues es como que la referencia, o lo más fácil también de decir igual, ¿no? Porque no conoce muchos Dickens. Pues no sé. A la larga. Bye. Y en el caso, por ejemplo, de José, vosotros con el desband del macho, ¿qué banda? Porque yo creo que, hasta donde yo sé, no sé, como suelen decir de la Velvet Underground, por ejemplo, que no se comieron un rosco mientras estuvieron, pero todo el mundo que les escuchó hizo un grupo. Y hizo un grupo encima casi tan relevante como la propia Velvet Underground. Entonces, ¿hay algún grupo que a ti en un momento dado dijeras quiero hacer música? ¿O fue de otra manera? No, yo creo que no. Yo por lo menos empecé a escuchar música entre de buenas a primeras con Black and White de los Strangers y aquello fue una revelación y yo quería tocar el bajo porque siempre me gustó más el bajo que la guitarra y yo quería tocar como Burnell. Y a partir de eso escuchar. Lo que decía Coldo nos ha pasado a mucha gente. Nos ha venido muchos fans o mucha gente que nos decía, oye, has escuchado a tal, y pues algunas no te sonaban, pero siempre el resultado era que investigaba sobre esa banda y era una banda que sí habían escuchado tus bandas favoritas. Y al final es un poco todo. Hay una anécdota con Dud, una banda que a mí me parece de lo mejor que ha parido el País Vasco. Y recuerdo que después me hice muy amigo de ellos y sobre todo de Joseba y le comenté a ver si conocían a Killing Joke. Y me dice, pues no. Y me sorprendió, pero claro, ya hay un salto generacional ya entre él y yo, de edad. Y le dije, y Unsane, Hammerhead, Today's Today. Me dice, bueno, eso ya me empiezan a sonar. Pues esos seguros que han escuchado todos, que esos han escuchado todos a Killing Joke. Y pues no, la verdad es que no. Y al final le grabé el primero, que me parece... Sí, es una obra maestra. Una obra maestra, me parece un clásico ya. Y decía, pues bueno, pues sigo sin conectar, o sea, sin que vea una conexión aparente con ellos, pero sí veo con otras bandas y al final hay saltitos de evolución, ¿no? De Ted Kennedy, por ejemplo, claro que eso no es Ted Kennedy. Sí. Claro que es sí, suena el Kennedy, pero es una versión más loca. Más... Sí, pero es un halago, porque el Kennedy claro. Son claro. Tremendos. A mí me parece una de las mejores bandas también. Bueno, si empezamos así, seguiremos toda la noche lo mismo. Pero, y esas bandas influenciaron, porque claro, son de los 80, a bandas que surgieron en los 90 y que posiblemente hayas escuchado tú más por edad en los 90. Pero claro que tienes. Pero habéis conseguido pues lo que pretende todo el mundo, que con todas las influencias del mundo y todas las que puedes y más, pues hacer tu música, que poco a poco se vaya identificando, y es interesante eso siempre. Y la Velvet, pero podemos hablar como Beatles, sí. Cuando yo les digo que mi banda, no mi banda favorita, porque son los Stranglers, pero que sin los Beatles no habría música prácticamente, dicen, joder, como una banda como vosotros, es que hay que entender a los Beatles para saber que la mitad de las bandas no. Tres cuartas partes de las bandas que están ahora estarían haciendo ventanas, alicatando baños o haciendo cualquier cosa menos tener una banda. Y que conste que no voy a entrar en un debate al respecto, porque ahí los Beatles hay más pillado. Va a caer una canción de los Beatles hoy, porque yo creo que necesito conseguir volver a darles una vuelta. Es una banda que le reconozco el mérito, pero que nunca me ha llegado a... Eso es otra cosa, sí. Y fíjate que te hablo eso, de que no siendo mi banda favorita, yo cada vez que escucho, por ejemplo, ahora a Beatles, es que encuentro cosas de composición, de estructura. Son los primeros a los que le censuraron las portadas mucho antes que a Carcass, a Abomination, a Master, a toda esta gente. Y con 30 años de diferencia, son los primeros que metieron el contrapunto, son los primeros que reciclaban absolutamente todo, pero de una forma... magistral. Popularizaron el LP como formato. Y cada vez que hay alguna cosa nueva, siempre dices, casi ya lo hicieron los Beatles, ¿no? De hecho, el otro día, una anécdota al respecto que me hace callarme la boca, porque yo sé y reconozco que, aunque a mí nunca, tengo una pequeña batalla personal contra los Beatles, porque no considero que como música, independientemente de todos esos logros, sean tan importantes como otras bandas que sí considero. Hay cosas que te hacen callarte la boca. Es un amigo mío, me puso un día una canción de los Beatles, el cantante de Adrift, cuando vinieron a grabar a La Torre. Mira, escucha esta canción, y me la puso, y yo creía que era un grupo de Doom. Un ritmo lentísimo, pesadísimo, unas guitarras, y de repente luego cantar al Happy este Paul McCartney, y digo, ahí, hijos de puta, en año 65, por sí. Ejemplo... marcándose una, que vamos, o sea, que Black Sabbath están todavía en la fábrica cortándose el dedo, el Tommy Yomi. Y entonces, claro, dices... Pues son, sí. Han sido muy precursores de muchas cosas, de muchas batallas. Demasiadas y, para no... Y para no justificarlo. O sea, yo creo que, bueno, para mí los Beatles se justifican solo, ¿eh? Sí. Con lo que han sacado. Pero claro, luego toda la... En el reportaje que hace sobre Sound City, que es el batera de Nirvana. Muy guapo, reportaje, muy bueno. Muy chulo, que es un... Nos va a servir... Heartbreakers y otra peña. Eso es. Y cuando entra Paul McCartney y ve como si fuera una aparición mariana y no entiendes lo que representa como músico. Luego, claro, yo lo veo desde el punto de vista como músico. Y yo, como sé cómo son las guitarras y las estructuras y cómo lo que hace, dices... Este tiene 40 o 50 años, ¿no? Y luego, como bandas como Killing Joe, por ejemplo, la fiesta de Killing Joe ha colaborado con Paul McCartney haciendo cosas muy peculiares. De Fireman, me lo bajé el otro día. Y dices, joder, qué cosa más, una banda como Killing Joe que me gusta muchísimo y los Beatles juntos, y dices, oh, esto es impagable. Entonces, nunca le habría puesto a Paul McCartney cerca de nada que no fuera limpio y. Sí. Ya y esa florido. Fusión, ¿no? Que puede tener, ¿no? Y además, hablas con todas las bandas y todas hablan de los Beatles, ¿eh? Que no, joder, sí. O sea, ha habido muchos prejuicios con los Beatles por el tema de que si la... blanditos, no sé qué... No, el problema no sé. Para mí es que, que las canciones que se han hecho, y con muchas bandas pasa, no solo con los Beatles, así podemos un poco salirnos de la movida, es que las canciones más populares son las peores de los Beatles. Para mí, o sea, una canción como Bladí o Blada debería ser prohibida. Y Yellow Submarine anda cerca. O sea, te quiero decir, después de oír el White Album, que es un discazo, o el Revolver, que la canción más conocida de los Beatles sea Obladi Oblada o Yellow Submarine, es que te echas un poco. Es el pegado que tienen que purgar las compañías. Claro. Y que, efectivamente. Y pero a ver, somos gente con criterio, con cierto criterio ya con los años, y sabemos lo que son las cosas. Nuestras bandas favoritas. Siempre hay algunas canciones. Podías haber estado haciendo la colada ese día en vez de componer esta canción. ¿Por qué le diste a grabar? ¿O por qué le diste al play o al rec? ¿Por qué metiste ese instrumento? Eso me ha pasado muchas veces. Eso es. Pues vamos a poner una cancioncita otra vez del Desván del Macho y luego después otra de Norman. Y luego ya vamos a pasar a las canciones que nos gustan, ¿eh? Así que vamos, ¿qué ponemos? Una reciente igual para que se vea la evolución entre... Sí. Puede ser La sangre en el suelo se enfría. Del último LP, Simplicis. De Simplicis. Pues a ver. La sangre en el suelo se enfría, aquí la tengo. Pues el desván del macho, 21 años después de la canción que habéis escuchado antes, siguen dándole. Aquí ya estabas tú, Manesh, tocando. Sí, sí, sí, está. Efectivamente, bueno, pues con más sentido poner una canción de este disco. La sangre en... En el suelo se enfría. Es que aquí no cabe el título. Pues el desván del macho para todos vosotros. Ahora mismo, ¿cómo suenan ahora? ¿Estáis grabando algo? Estamos ahora grabando el siguiente, sí. O sea que solo 2 años de hueco. Estamos grabando, ¿eh? Cuando salga ya veremos. Cuando salga ya veremos. Sí. O sea que no te mojas para nada, ¿no? Para decirnos una fecha. No, porque es que además, como vamos al ritmo que la economía impone, son cosas que no puedes controlar. O sea, es un tema de presupuesto, según va entrando presupuesto vamos grabando. Y bueno, y dentro de lo que cabe, como la forma de trabajar es ahora es diferente antes a como se hacía antes con el tema de cintas y una cosa y otra, ahora todo se guarda en un ordenador y puedes ir haciendo sesiones y tal, pues es cómodo y la verdad es que nos viene bien. Para bandas como nosotros, por ejemplo, nos viene bien. Pero ya te digo que se alargará. Y en el caso de Norman, ¿qué pasa? ¿Estás grabando algo? Sí, estamos en ello también. Sí, ya hemos grabado ya los instrumentos y ahora andamos pues encontrando el sonido que queremos, más o menos. ¿Va a haber variación respecto al anterior o creéis que va a haber hacia algo que...? Sí, yo creo que se acerca más al anterior que al primer disco. Yo creo que sí, bueno, pues también tiene, ¿no? O sea, es un abanico bastante abierto también, o sea, no sí, cerrado... hay variedad. No, que va, no se cierra el abanico. Siempre abierto. Sí, sí. Pues oye, dime una cancioncita del segundo que podemos poner, Norman, para ya dedicarnos a la segunda parte del... Pues... Odaesu, igual. De la película All Boy. Corta. Lo he encontrado cortita, así que cortita nos va el tiempo a ponerla y a ir a lo siguiente. Vale. Vale, pues Odaesu de Norman. Y poco a poco vamos transicionando hacia el Versus, que ya muchos conocéis. Aquí estamos discutiendo las variables opciones, porque la mayoría de los grupos que se pasan por el desenterrador luego acaban en la Torre del Poder, que le llamo yo, Tower of Power, donde han estado ya Veruna, Knives, Roma y Adrift, que no está mal, no es gran cosa, pero cuesta lo suyo, teniendo en cuenta que como hemos estado comentando, es todo completamente por amor al arte, en un sentido... Encontrar la fecha, que todo el mundo pueda, que no sé qué, no sé cuál, no es tan fácil, no es tan sencillo. En cualquier caso, vamos a pasar ya un poco a las peticiones. Y aprovechando esa anécdota que querías decir sobre Napalm Death, vamos a elegir una cancioncita que nos ha traído Peñalba. Coméntanos un poco la jugada. No sé, yo he elegido los Napalm porque fue hace, yo con 12 años así, cuando pues, en pleno oyendo Nirvana y este tipo de cosas y de moda en aquella época, un tío del pueblo me hizo llegar una cinta de Napalm Death en el que estaban las Peace Sessions, creo recordar. Y fue una cinta que tuve guardada en el cajón, porque la primera escucha dije, ¿qué es esto? Y... una que luego durante un año igual fue lo único que estuve escuchando en un montón de tiempo. Y no sé, fue el día también, a mí siempre me ha gustado tocar la guitarra, siempre tocaba la guitarra y así, y fue el día en el que dije, si alguna vez toco la batería tengo que tocar con los Power. Y pues, me marcaron y fue cuando empecé a eso, cuando descubrí partes, por ejemplo, no sé, hubo una época que me puse a escuchar black metal y me sobraba la mitad de las cosas en los grupos de black metal, y cuando yo oía el greencore decía, joder, tío, es que aquí está lo que yo quiero me hacer. Me marcó un poquillo y fue un poco el aliciente también para picarme a tocar la batería. Pues vamos a aprovechar, dado que las canciones de Napalm Death duran lo que duran, sobre todo los de la primera época, vamos a poner otra cancioncilla que también has traído, igualmente corta, de una banda de... pues no sé cómo calificarla, Converge. ¿Dónde la metería? Que es complicado, yo la descubrí el año pasado y estuve muy enganchado, sentía mucha afinidad, sobre todo en el aspecto de guitarras y el batería también me gustaba mucho, no sé, fue un grupo que me hizo sentir una cierta afinidad musical, estando ellos donde están, me sacan unos años también y así, y nunca los había oído y me gustaron mucho y hoy en día pues... Yo, por ejemplo, me parecen interesantes, ¿no? Es curioso, yo te voy a decir que yo el hardcore concretamente, el grind no tengo problema, pero el hardcore no me entra muy bien. Y vi a Converge, la verdad es que les vi con muchas reservas, pero me pareció impresionante. Son originales. Es como, es hardcore con mentalidad doom, no sé, es muy oscuro, está muy bien. Así van a sonar dos cancioncitas a las que yo, por supuesto, voy a responder. Lo que yo responda sonará después, pero no lo diré hasta que hayan sonado todas las canciones. Así que Napalm Death, Lucid Fairy Tale, del From Enslavement to Obliteration, el segundo disco de la banda, con Lee Dorrian a las voces, y Converge, Sparrows Fall, que creo que es de su último disco estudio, si no han sacado nada nuevo, del All We Love, We Leave Behind, que es un disco, la verdad es que está bastante bien. Así que aquí van dos cancioncitas cortas para despertar las mentes dormidas por nuestra cháchara. Thank you. Qué complicado. Qué complicado es esto de poner el grindcore. Como no. Por cierto, es verdad. Parece ser que si todo va bien y la suerte nos acompaña, ya tengo dos bandas para el año que viene. Bueno, para este año, no, para el 2016. Porque no sé si sabéis que cuando hice la primera, o sea, tardé 10 años en hacer un concierto dedicado al programa. Lo hice el año pasado. Y lo hice el 25 de octubre. De la misma manera que cada uno tiene su inspiración, mi inspiración como figura radiofónica es John Peel, porque me parece que es ese tío abrió, un hombre que pone a Napalm Death a tocar en una radio pública como la BBC, es un hombre que merece una mínima mención. Y coincidencia que resulta que había palmado el 25 de octubre. Así que yo decidí hacerlo completamente ajeno al hecho de que él murió ese día. Entonces ya he decidido que sea siempre lo más cerca que pueda al 25 de octubre. Así que el año que viene será probablemente el 29. Aunque el 22 queda más cerca y hay un par de conciertos organizados por ahí. Prefiero que no haya nadie. Entonces será el 29 de octubre y tendré... Pues ya tengo al desván del macho. Toma ya. Qué suerte tengo. Y a Norman. Que vienen como en un pack. Perfecto en ese sentido. Y luego habrá que elegir otras dos bandas a ver por dónde me voy, porque este año ha sido una macarrada. Este año solo han tocado Bloody Brotherhood, que es death metal, son de Irún y de Hernani, no, de Donosti y Hernani, AD de Marquina, thrash metal zapatillero, Melmac de Sopelana, que están de puta madre, el grupo que os recomiendo escuchar, que son un dúo, que son dos hermanos que hacen un rollete, un sludge bastante interesante, bastante cachondo. Y luego, ¿cuál era la cuarta banda? Fíjate, macho. Me agarré parda. Sí, no, claro. Knives, coño. Están de puta madre. Knives, una banda ahí de veteranos también que ahora hacen Death and Roll. Y el año anterior, que fue el primero ahí, fue una... Tocaron Meido, que hacen noise rock. Tocaron Wizards, que hacen rock and roll. Tocó Michael Oraken, que se casó con un concierto acústico como ese en él. Y tocó Veruna. O sea, fijaos que mi intención es volver otra vez al espíritu del popurrí, porque me pareció muy divertido que cuando tocaba un grupo la mitad del público se fuera a la calle y que realmente gente que se quedara a los cuatro conciertos eran el... Y esos que se quedaban a todos los conciertos en los que yo me fijaba. Sí, señor, tú eres digno discípulo, ¿eh? Así que en cualquier caso, pues vamos a ver, ¿qué quieres que pongamos? Ahora vamos a darte a ti que pa... ¿Ponemos Black Angels, por ejemplo? ¿Eh? ¿Ponemos Black Angels? Ah, pues sí, pues estaría guay. Para mí... Estaría guay, sí, sí. Para mí, y lo digo sin problemas, una de las mejores bandas que he escuchado los últimos 10 años. Así lo digo. Y con un directo, por cierto, si tienes oportunidad de verles... Sí. Ya una de las últimas veces tocó en Francia, sí. Estuvimos yo y Al Spire ahí con la Furgo y bueno, al final no podía ver. Yo les vi en León, en el Purple Weekend, que fue espectacular, y luego pero me pidió una taja demasiado heavy, como que no. Y luego les viene un festival que hay en Portugal de psicodelia y de doom que se llama Reverence, al lado del río Tajo, que es muy barato y muy recomendable, por cierto. Ahí tocó Sleep, ha tocado este año, y tocaron ahí, bueno, ahí fue una apoteosis absoluta. Así que, con permiso de todos vosotros, voy a poner una cancioncita de los Black Angels, como amablemente me ha pedido Kepa, pero voy a tener que tener un poco de paciencia porque el disco duro del desenterrador es amplio. Y voy a poner una canción para mí. Es un grupo bastante sólido en cuanto a discografía, tienen pocas canciones malas, ya que hemos estado comentando. Pues voy a poner una que nos dé tiempo a relajarnos un ratito, que es una rita, que se llama Molly Moves My Generation. Una canción que ha sacado el año pasado en un single con otra banda, es en italiano si no me equivoco, que está muy bien, se llama Sonic Jesus. Así que aquí va Black Angels y psicodelia de la mejor. Ahora que parece que ha vuelto a las andadas la psicodelia, un género bastante olvidado. Sí, que, sí. Y que tienen hasta su festival, el Levitation, no sé si conocéis. Un festival que hacen la escena, donde son 34 Revitors de Austin, si no me equivoco. Pues bueno, por la tontería los de Black Angels han formado una especie de sello, una promotora, y hacen un festival todos los años en carteles. De hecho, han conseguido reunir a los 34 Levitos, que me parece un absoluto milagro. Y bueno, es un cartel alucinante que tiene que ser digno de ver. Así que dedicado al festival, dedicado a Norman, al Guzmán del Macho y a todos los suicidas que me escuchan cada sábado, Black Angels, Molly Moves My Generation. así ha sonado los Black Angels con este pedazo de tema de 8 minutos y medio, como le gusta poner a veces al desenterrador. Y bueno, ahora con una de las peticiones de José, tanto hemos hablado de los Beatles, joder, habría que poner de uno de los mejores discos para muchos, el White Album. Yo, desde mi respeto en la distancia, también igual es el disco que también me gusta. Para mí Helter Skelter es una obra maestra. Dear Prudence, vamos a escuchar, cuéntanos un poco. Es una canción peculiar porque los Beatles en esa canción tienen el mismo formato que el desván del macho, son trío, porque la batería la grabó Paul McCartney. Estaba Ringo Starr cansado de que no le hicieran caso y de que fuera tuviera tan poco peso en la banda, que se fue unos cuantos días. Yo opino que se fue demasiado cerca, y porque volvió, sí, para no hacer nada más que tocar la batería, que bueno, bastante hacía. Y en este caso grabaron esta canción íntegramente solamente los tres, menos sin Ringo Starr. Y de pulsación, igual tú te quedas, si hay alguna cosa que es un poco peculiar. Y igual es precisamente porque al no ser batera, bueno, pues hay algo. Tocaba pensando como un guitarrista, un bajista. Pues ¿no? Posiblemente, tiene mucho sentido del ritmo, porque además tocaba piano y así, y era. Tenía, un musicazo. Sí, era músico de conservatorio y así. Y. Pero bueno, lo hizo de forma correcta, y como lo que más interesaba, por lo menos en las producciones de Beatles, no era tanto la parte de percusión, aunque hay muchas canciones muy interesantes a ese nivel, Lo que mejor sonaba no era la batería. No, precisamente. Pero sí en algunas canciones se tiene importancia lo que hacía, pero nunca ha sido especialmente relevante. Y esta canción, aparte de que es del LP que más me gusta, es de las mejores canciones que tiene. Me gusta el formato de trío. A todos los niveles. Vamos a escuchar. A todos los niveles, pero ahora en música. Me has dejado completamente a cuadros, yo no sabía este dato. Que vamos a escuchar ahora mismo. Dear Prudence, del White Album, Beatles, petición de José del Desván del Macho. Desenterrador con Norman y Desván del Macho. oscuro, pero, ¿no? Los dos pero, hay como... que, pero hay que aprovecharlo, ¿eh? Hay que saber aprovecharlo. Con el... De hecho, luego os va, vais a, vamos a escuchar, vamos a poner un extracto, cuando ya termine lo que es la grabación del programa propiamente, vamos a escuchar un extracto de dos temas que se han grabado en la torre, para que lo veáis aquí y veáis lo que es. Los dos grupos además han sido grabados prácticamente, uno de ellos, Veruna, tienen en Bandcamp, han puesto un extracto porque el disco solo lo han publicado y lo han regalado a los que estuvimos ahí, solo hay 15 copias, y no hicieron nada. En el sentido de que grabaron el concierto con las pistas separadas y no lo han editado, no lo han tocado. Y a mí personalmente, eso es lo que yo quiero. Mi idea de cómo quiero, pues, como split sessions, pero sin la parte profesional. Es decir, se toca, suena, que una nota te has equivocado, que la has tocado más largo porque no sé qué. Entonces, en ese sentido vais a comprobar un poco cómo funciona la acústica de esa casa, que para mí... Me considero que, pues, por puro rebote soy muy afortunado. Así que ahora vamos a poner otro temita, así para animar esta charlita. Y ante todo quiero que me cuentes, que se me iba a olvidar al final, no me vas a contar la anécdota de Napaldez. Ah, sí. De TV. Los Napaldez, las primeras veces que estuvieron por aquí, por el País Vasco, los trajo un amigo mío de Arrasate, Vicente Mena. Y ¿de qué año hablamos, más o menos? Mucho, era principios de los 90. Y creo que eran cuando empezaron a... No sé cuántos LPs tendrían, pero tendrían uno o dos, me parece, solamente. Además pasaron por la ETV, entonces... Pero la fecha no sé, si alguien se acordase... Yo entiendo que sería con toda probabilidad la gira del Harmony Corruption, sería el año 90, año 91. Pues seguramente. Podría ser. Sí, vale, porque claro. Yo entonces creo que estaba grabando también el primer LP, o sea que... Posiblemente. Pasaron por la ETV, había un programa de música entonces, no recuerdo ahora mismo cuál era. A ver, sí, joder. ¿La ETV? Pasoro no era, era el que fue. Había después. Uno de algo de gato. Katu. ¿Katu Kale? Katu Kale. No, pues, posterior, era posterior. Más cultural, posterior, ¿eh? Posterior. Era posterior. Yeah. Esos eran de los 80 además. Sí, eso es. Y el caso es que les invitaron, bueno, tuvo ocasión y dice, bueno, esto nos puede venir bien para promocionar a la banda, van a tocar aquí y la ETV, pues bueno, estaba deseando cualquier bueno, no, producto. En aquella época era un crisol de, o sea, la peña que manejaba la ETV tenía mucho nivel. Sí. Comparado con ahora. Que es mucho nivel o mucho presupuesto, no sé lo que era, pero el caso es que allí aparecían buenas bandas. Hombre, Napaldez era, de todas formas, era un canal autonómico que no es un canal generalista, entonces, claro, podías permitirte ese tipo de cosas también, ¿no? Claro. El caso es que fueron allí y tocaron, bueno, les pusieron ya todo el material, pues, se pusieron en el escenario, tocaron un tema, tocaron otro y le pasaron la lista a Vicente de cuáles eran los temas que iban a tocar. Miró uno y él me contaba, me decía, no puede ser. Y dice, bueno. Dijo, vale. Total, que el regidor siempre da la orden para que la banda empiece. Y Lau, Iru, Bi, Bat. El batera toca cuatro palos. Dos, tres, cuatro. ¡Oh! La de Yusafer. Se hace el silencio. Medio minuto. Nadie dice nada. 45 segundos y solamente se lo oye a mi amigo Vicente descojonándose en una esquina. Hasta que ya al final le dijo, que ha terminado. De hecho... Claro, que tenían un tiempo así. No, que tenían un tiempo para... Claro, es que no, pensaban que, bueno, que era una intro, vete a saber, muy, muy sui generis, pero podía ser una intro. Y como se esperaban cualquier cosa de esta gente que está aquí, el caso me dijo Vicente... Los cabrones no la han sacado en televisión. Y la pena fue que esa canción en concreto, claro, porque era duraba... Menos dura 5 segundos. Creo que dura solamente la explosión de la voz, me parece. No sé si dura tanto. O sea, me refiero, la canción está, el single, que lo sacaron con Electro Hippies, además sale en la página Wikipedia, es el récord Guinness de la canción, el single más corto de la historia. Creo que dura alrededor de 2 segundos. Y siempre la tocan. Siempre en el, además que es... Se paran, además yo las he visto un montón de veces porque son muy divertidos de ver. Se paran un momento. Y ya está. Sí, ya eso es. Y de hecho les vi en el Hellfest con Lee Dorrian, que tocaba con Cathedral. Lee Dorian es el cantante en ese disco y salió al escenario a cantar. Eso. Esta. Sí. Cojonándose la risa. Encima con sentido del humor. Sí. Ya es. Que es genial. Y me dijo eso. La pena es que la ETV consideró que no merecía sacar dentro de lo que es de lo que va a ser el repertorio cuando después de editarlo. Y no salió, pero está grabado. Pues ya, de hecho, la cantidad de cosas que tiene que tener la ETV y televisión española grabadas, que no hacen nada con ellas, que están ahí en un... Digo, las BBC Sessions por lo menos se van publicando, pero es que tienen que tener un archivo ahí de conciertos. Por ejemplo, cuando tocaron los Smiths en Madrid, gratis, sí, en las fiestas de San Isidro, sí, que había 250.000 personas. Sí. Y ese concierto está grabado por televisión, por TV. Sí. ¿Por qué no lo editan? Es que no, o sea, no doy crédito. Eso lo sacaron en televisión. Y está en YouTube, ¿eh? O sea, el concierto estéreo lo puedes escuchar si quieres, pero... Sí. Ya sabes que tocaron en Madrid en fiestas de San Isidro un jueves. El sábado tocaban en Donosti. El sábado yo los iba a ver en Donosti. Y el sábado no los vi en Donosti. ¿Cómo? ¿No sabes la historia esa? No. Yo no he roto tantos cristales de un polideportivo en la vida. ¿Cómo? ¿Perdona? Los Smith tocaron ante 250 o más. Era una barbaridad. Creo que eran bastantes más. Era gratis, se llenó, era el grupo de moda entonces. El jueves, el sábado tocaban en Donosti. Llegaron a Donosti y empezaron a poner pegas. Bueno, con Morrissey... Como venían de tocar para tanta gente y allí íbamos a estar los que íbamos a estar, que no encontraban un bombo para el batera. Después de estar un montón de horas consiguieron el bombo. El bajista, que no encontraba el amplificador. La gente de MA, que creo que les iba a telonear, creo que consiguieron también el amplificador. Pidieron otra cosa. Según iban pidiendo en Donosti, iban consiguiendo las cosas. Hasta que en un momento les dijeron, no vamos a tocar. No tocaban porque habían estado muy bien en Madrid, aquello había sido un desfase, y dijeron, pues, es lo que luego se dijo la crítica, que pues esto ya es una cosa pequeñita y que no nos apetece. Se estuvieron desde el jueves hasta el domingo en la playa, no sé si nada más, no estuvieron en Zarauz o tomando el sol, y se largaron. El sábado yo estaba entre los que tenía la entrada en la mano, que acababa de entrar, de coger la... de que acababa de comprar, esperando fuera como con un montón de peña. Y que si tocan, no tocan, si tocan, no tocan. Nosotros, como conocíamos a gente de MEAC, nos habían comentado que había muchos problemas y al final salió alguien diciendo que no se iba a tocar. Rompimos todas las cristaleras del polideportivo. Me parece lógico. Pero no sabes lo a gusto... ¿Que os quedasteis? Que me quedé yo, por lo menos. A ver. Salimos en la prensa y todo, ¿eh? ¿No os acordáis de lo que ocurrió en el Festimad en el 2005? El festival ese. Sí, a mí algo ya me suena. Sí. Yo estuve allí. Ajá. Igual. Le están coche, tocando Fu Manchu. Los barriles, el coche y todo esto. ¿Qué? Sí. Vale, sí. Yo estuve ahí. Acabé con otitis, para que os hagáis una idea de cómo fue aquello. Igual, la peña igual. Estaban 4 horas, nadie les daba explicaciones. Encima la peña seguía privando y el festival ganando dinero. Hasta que uno dijo... De pagar, empezaron a saltar los puestos de bebida, quemaron. O sea, prendieron fuego. Y lo mejor de todo fue que aún así los grupos que faltan por tocar, Spain is Different, acabaron tocando. O sea, que es lo que no doy crédito. De hecho, hay una imagen que tuve, una foto que saqué yo, de una caseta de donde te dan los tickets estos de festival, tumbada, un tío subido encima... Amaneciendo ya, porque eran las 8 o las 7 de la mañana ya, y Prodigy metiendo cera. O sea, era como iba la hostia. Joder. O sea, yo no daba crédito. O sea, está todo quemado, no quedaba nada, y aún así los grupos están tocando. A mí me pareció, en ese sentido, normal. Si juegas con el público y con su paciencia, pues lógicamente te va a ocurrir esto. Sí. Ocurrió en Madrid también con Lou Reed. Estaba de jaco hasta las narices, una hora esperando, 2 horas esperando. Esto es en los 70. Salió alguien de la organización. Lou Reed no toca. Bueno, no sé qué. No, Lou Reed no toca. Se empezó la gente a calentar. Subieron al escenario y el material de Lou Reed está desperdigado en casas de españoles. Porque fueron rompiendo todo el material y llevándose las piezas. O sea, destrozaron todo. normal. Hombre, claro que sí. Normal. Toda la rabia que tiene, ¿no? Todo el mosqueo, o sea. Toma por saco. Pues mira, ahora vamos a poner un grupo que yo creo que en ese sentido, con el nombre, tiene mucho que decir. Un grupo que yo, la verdad, no he escuchado suficiente, aunque me molan bastante, son Cop Sud Cop. Que has elegido tú, José. Sí. Es una bandaza. A mí me gusta muchísimo. Pero muchísimo. No, es de esas que se te escapan por las grietas, que no los escuchas cuando debieras. Y como esas, muchas, muchas bandas hay por ahí. Pero como dice un amigo mío, nunca es tarde para empezar a fumar. Así que vamos a escuchar Shine On Elizabeth. Del 89, creo que el disco se llama Headkick Facsimile, por lo que veo aquí. Sí. Y a ver, ¿con qué te respondo? Porque van a sonar las dos canciones seguidas, como suelo hacer. Ah, por cierto, fíjate, es que esto es... Tener a John Peel como ídolo tiene sus pequeños defectos. No he mencionado las bandas que he puesto yo detrás de las peticiones de... No, no las he mencionado. De Peñalba. Efectivamente, después de escuchar a Napalm Death y Converge, por mi parte han sonado... Brutal Truth, que es una banda de Death Greencore que a mí me parece, se han separado ya, creo, que es una gozada verles, es un cachondeo. Y luego un grupo que vi en directo que me dejó muy flipado, no soy muy de este estilo, cuando el grind es muy técnico, que se llaman Cattle Decapitation, que es una auténtica maravilla. Y ahora lo que vamos a escuchar a Cop Sud Cop y una sorpresa de respuesta del desenterrador, Shine On Elizabeth. Que han sonado como respuesta Cop Sud Cop, que por desgracia ha sido, no por desgracia, ha sido un directo lo que he encontrado en YouTube. No siempre tienes la fortuna. Y he respondido con una banda que no se me recuerda mogollón también, al rollete ese noise americano, que reconozco que si no soy fan del noise, hay unas cuantas bandas, pues ya vamos a hablar de Rape Man, de Big Black, que me encanta. Tiene un rollete insane que hemos mencionado antes. Tiene un rollete muy, que va a sonar muy repetitivo por mi parte, pero muy doomer, muy oscuro, muy, no hay velocidad, no es todo muy contenido y agónico en algún sentido. Pues ahora vamos a ver cuánto llevamos ya en el programa. Joder, si ya nos quedan 16 minutos y se nos acaba ya. Vamos a poner un par de peticiones de Peñalba que nos ha traído. Dos grupos que nos va a contar a lo mejor que yo de qué se trata y por qué. Bueno, pues uno he elegido los Borrocan porque me gusta mucho, me parecen frescos, los descubrimos hace un montón de años en un recopilatorio, nos costó un montón traerlos al Gaztetxe al pueblo también. Y hoy en día, para mí, en el panorama así un poco cercano que me toca o así, sí, me parece una banda muy muy interesante y que no sé hasta qué punto están reconocidos, pero bueno, se lo trabajan un montón. Me gusta mucho sobre todo el hecho de que aportan mucho cada miembro del grupo y que se comen el tarro mucho también, igual demasiado a veces también, así los retrasos luego para las ediciones y así. Pero bueno, he elegido un tema un poco oscurito también del primer disco que sacaron. Y no sé, se llama igual, tengo, ¿no? Mucho cariño, ¿eh? Se llama igual, ¿no? Es Borrocan, sí, Borrocan, sí, puede, sí, ser. Puede ser, sí. Y yo la verdad que, teniendo en cuenta que el desenterrador peca mucho de no conocer la escena, vamos a decir, vasca, la segunda vez que suenan Borrocan en la radio, porque la gente de Meido me pidió un tema en su momento, Así que ya me están dando muchas señales para que acaben viniendo al programa en un momento dado si suena la flauta. Así que vamos a poner, luego, ¿qué más vamos a poner? Otra cancioncita cortita. Y pues quería aprovechar también para poner una de un grupo en el que estuve tocando y que me aportó un montón, sobre todo por la gente que lo componíamos y porque no nos cortábamos tampoco a la hora de hacer cosas. Y era fresco, no nos comíamos mucho el tarro, pero teníamos muy buen feeling. Y así, aprovechando también, saludo a Íñigo de Dis FM también, que ha sido padre hace poco y era miembro fundador también del grupo. Y, ¿verdad? Claro que y sí. Y también para aprovechar para saludar a un compañero que está en la cárcel, Sabin, que fue el que colaboró precisamente en esta canción, arrancando la motosierra que suena al principio. O sea que muchos recuerdos para estos dos temitas que van a sonar: Borrokan Momia, Kaos Arena Soak, joder, Sua Erauchak. Ahí van los dos, cortitos pero al grano. Yeah. Pues seguimos ya, llegamos a la recta final del programa. Y bueno, pues estamos ahí discutiendo cómo lo vamos a hacer en la Torre del Poder. Pero mientras tanto, pues bueno, ha sonado, no sé, te toca, Kepa, despídete o... Tú nada, Manesh, no te arriesgas a pedir un grupo, pide una canción, joder. O no, pero... La lista es la mitad de Joel. Ah, vale, pues elige, te pide una tuya. Venga, coño. No hay ninguna mía, Hay unos grupos muy interesantes. Es Hugh Cornwell, que en realidad el grupo se llama Nosferatu, y el disco se llama Nosferatu y la canción. Vale, vale. La canción, que es cortita. La canción se llama Motra. Vale. Sí, la polilla atómica japonesa, sí. ¿Sabéis lo que es Motra, no? Sí. Sí, no, es que Godflesh tienen un EP que se llama Motra también. Y tiene una canción que se llama Motra en su segundo disco. Motra, sí señor, a mí me encanta. Del Pure, el segundo. Tienen un EP además que aparece la polilla gigante en las películas japonesas, que hay una película que sí me encanta, Mothra vs Godzilla. Sí. Que aparece la polilla gigante luchando contra Godzilla. Pues creo que la portada del EP de Godzilla es un plano de esa película. Pues vamos a buscar la canción de Mothra, que trae el disco. Pues vamos a tener que poner dos, porque he encontrado... Parece ser que es parte de una suite, se llama Big Bug and Mothra. Bicho grande y Mothra. Nos ponemos los dos. Nos ponemos los dos y punto. No te pongo bajito. Ponemos los dos y ya está. ¿Sí? ¿Tienes ese miedo? Que no está por separado. Вот. Поезд отправляется. Поезд отправляется. Around the world, five times around the world, five times. times around the world, five times around the world, five times. A victim of crimes, a victim of crimes. Crimes, crimes, crimes. And the white cabbages all took a dive, and the big red leaf was still alive. And after 2 years, the big bug curled and rested after eating its worm.